En el primer ruidazo, denunciamos que el gobierno nacional de Mauricio Macri ha generado de manera abrupta una transferencia de recursos de las clases medias bajas hacia los sectores más concentrados de la economía, que ha quitado retenciones a las exportaciones mineras, rebajó las retenciones del agro, devaluó la moneda nacional, cerró un acuerdo con los buitres favoreciendo al sector financiero privado transnacional. Todo esto a costo de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo, quienes han visto despreciado su salario y sufren la inflación desorbitante de bienes indispensables para una vida digna. Dijimos que estos tarifazos son sobre todo producto de la desidia y la corrupción de los empresarios de la energía, entre quienes resalta Nicolás Caputo y Joel Lewis. Pero quien más se beneficia es el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ex CEO de Shell, socio de la misma, que sigue favoreciendo a su compañía y a sus socios comprándole gas a Chile, mucho más caro de lo que lo solíamos pagar. Con la lucha en distintos puntos de nuestro país, presentando amparos para enfrentar estas medidas, logramos que se anule provisoriamente el aumento del gas y ahora el de la luz. Y dejamos bien en claro que ni los intendentes de esta comarca, ni mucho menos el gobernador Beretinec, han tenido la decisión política de defender al pueblo. Claramente el gobierno de Cambiemos ha venido a destruir el poder adquisitivo y los derechos laborales de nuestro pueblo, a cambio de enriquecer a los suyos, pero también a destruir las luchas históricas populares. Siguen hostigando con causas a los referentes de nuestro pueblo, a todo aquel que tenga la dignidad de escupirle la cara a este gobierno lo que es. Milagro Sala lleva 200 días detenida por circular, perdón, por negra, por india, por mujer, por ser parte del pueblo. A Eve de Bonafini la quieren encerrar por circular alrededor de la pirámide de Mayo hace más de 40 años pidiendo por los 30.000 desaparecidos. Pero el pueblo salió a bancarla, porque Eve es parte de la historia de resistencia de nuestro pueblo. Eve es la resistencia, Eve es pueblo. La visita de Obama el 24 de marzo, ni la del rey de España el 9 de julio, ni de la de Peña Nieto, responsable de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, justo en el aniversario de la noche de los bastones largos, ni las prisiones domiciliarias de los milicos, hijos de puta, juzgados por crímenes de lesa humanidad, como a Checolás, a quien hace 10 años lo juzgaron gracias al testimonio de Julio López, a quien volvieron a secuestrar en septiembre de 2006. Una vez más salimos a las calles, una vez más estamos todos juntos, con la única convicción de defender nuestra soberanía, de defender nuestros derechos, gritándole la cara a todos los responsables de estas medidas, el gobierno empresarial y a quienes los apoyan, o simplemente optan por el silencio cómplice, que nuestro pueblo no se rinde. Vamos a hacer ruido, vamos a ensordecerlos, para recordarles que hay un pueblo que se ha organizado, que sabe de resistencia, pero también sabe de conquista de derechos y de soberanía popular. No al tarifazo, basta de ajuste, fuera Aranguren, si tocan a Eve, nos tocan a todos. Libertad, Milagro Sala, Frente Ciudadano de Bienes Mejores.